colega y parte de Infohuella, que es Cristian Acuña, que está en línea y nos va a contar algunos detalles de este caso bastante violento que ocurrió en la localidad de Victorica. Cristian, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Mauro? Buenos días y buenos días a la audiencia de Radio Kermés. Un gusto saludarte. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Cristian. Bueno, contanos qué ha pasado y sobre todo si hay algún detalle más de lo que se ha conocido públicamente con esta noticia que ha conmovido a Victorica. Un pibe de 16 años mató a otro con un puñal. Así es, Mauro. Y sí, ha conmovido a Victorica y también a Telén. Y cuando digo Telén, digo porque el presunto autor de este crimen, que también es un menor de la misma edad, ambos tenían 16 años, el fallecido tenía 16, y el presunto autor también, el autor sería de Telén. Por eso te decía que también conmueve a esta localidad y obviamente a toda la zona. Esto ocurrió el domingo en horas de la madrugada. Era el Día del Amigo, se hacían varias fiestas acá en la localidad de Victorica, pero esto ocurrió en un domicilio de las orillas de Victorica. Para que ustedes se den una idea, esto es en calle 18, entre 5 y 7, alejado a unas 7, 8 cuadras de la plaza central de la localidad de Victorica. Si bien no está muy claro el contexto, cómo se origina esta pelea entre estos dos menores, lo que sí se sabe es que uno le propina al otro dos puñaladas y este menor de 16 años, oriundo de Victorica, ni siquiera llega con vida al hospital. El hospital está ubicado a unas 6 cuadras de este lugar y ni siquiera llega con vida al hospital. Fallece en el trayecto. Cuando llega al hospital local, allí los médicos contactan que el menor había fallecido. En el transcurso del domingo, a las pocas horas, había muchos menores demorados por parte de la policía porque se habían identificado allí en el lugar donde habría tenido lugar este aberrante hecho. Trágico hecho. Después se tomaron las pericias, estuvo presente la AIC, la Agencia de Investigación Científica de General Pico, allí en esta vivienda, y como te decía, había varios menores detenidos que con el transcurso de las horas algunos fueron recuperando la libertad hasta que quedó identificado un presunto autor de este homicidio. Sería un joven de Telén, de 16 años también, que en este momento está detenido y a disposición de la justicia. Interviene el Ministerio Público Fiscal a cargo de la fiscal María Nemesio de la Cuarta Circunscripción Judicial. ¿No le tomaron declaración todavía a este menor? En el día de ayer fue formalizado. Tengo entendido, Mauro, eso lo voy a confirmar en minutos, porque lo estaremos publicando ya en Infohuella. La fiscal había pedido en la formalización, después en la audiencia, una preventiva por 30 días y en este caso el juez Carlos Espínola habría dictado unos 10 días de arresto. Esta persona es alojada por estas horas en el IPESA. Bien, o sea que no se sabe cómo surgió todo esto, digo. El hecho lo conocemos, sabemos, falleció un pibe, pero no sabemos cómo arrancó todo esto, si es con una discusión, si es por una pelea, si es que a este pibe antes le pegaron y después lo apuñalaron. Eso no todavía no se sabe bien. No está claro. Sí está claro que uno de los menores es de Telén, el que apuñala al otro. El otro es de Victorica. No está claro si él estaba en esta vivienda donde estaban allí en esta juntada o iba pasando por el lugar y se trenzaron allí en una gresca. Si había un grupo, si fue todo un grupo que estuvo en esta gresca o únicamente estos dos menores. Eso todavía no está claro, no hubo muchos detalles. En el día de ayer, la fiscal María Nemesio y también agentes de la policía de Victorica se limitaron a dar lo justo y lo necesario Y todavía falta conocer un poco más cómo ocurrió, cómo se desencadenó este trágico hecho, que sin dudas ha causado conmoción. Son dos pibes de 16 años de ambas localidades. Victorica y Telén están distantes a unos 12 kilómetros, es casi una misma zona, ¿no? Claro. Y el pueblo, o sea, a partir de ahora, ¿cómo lo tomó a todo esto? Digo, porque juntarse en un día del amigo para estas fechas comerciales, pero se juntan habitualmente grupos de pibes y pibas para festejar ese día y que todo haya terminado de esa manera. En esa casa, no sé si está ese dato, ¿estaban solamente menores o había alguna persona mayor? ¿Se sabe algo de eso, Cristian, o todavía no? No, ese dato no tengo. Te decía que es una casa que está ubicada casi en las orillas de la localidad. Y por lo que se ve, sobre todo en las fotos que hemos obtenido desde la Agencia de Investigación Científica, la juntada o en ese momento donde Claro, estaban sí, una reunión. reunidos era afuera. Era afuera, ¿por qué? Y en el frente de la casa. ¿Por qué digo esto? Porque hay bastantes reposeras que han quedado ubicadas. También hay una mesa en el lugar donde se produjo el hecho, donde, por ejemplo, se puede ver en las fotos que están los agentes de la Agencia de Investigación Científica recabando pruebas. Y allí se pueden ver varias reposeras, y esto da a entender como que el lugar habría sido ahí, en la parte del frente de este domicilio. De todos modos, no hay mucha mucha información al respecto, y bueno, yo creo que en el día de hoy eso se va a poder, de a poco se va a poder saber, sobre todo porque la fiscal, en este caso la fiscal Nemesio, no ha dado muchas declaraciones y solo se limitó a decir que sí, que había fallecido un menor de 16 años, y luego confirmó en horas de la tarde que había otro menor de 16 años detenido como acusado como el presunto autor. Viste, Cristian, que muchas veces en estos casos las redes sociales son fundamentales para conocer algunos datos. La familia de este pibe que falleció publicó algo en redes. ¿Se sabe algo si hubo algún posteo después de lo que ha pasado? Digo, porque por ahí también, hasta como canal de información, las redes sociales son importantísimas para. Nada, para tener algún detalle de lo que ha pasado o lo que piensa la familia. ¿Todavía la familia públicamente no ha dicho nada? No he visto puntualmente de la familia. Lo que sí en las redes, más allá del enojo y muchas manifestaciones, muchos posteos de adolescentes y de otros vecinos de la localidad, estaba esta preocupación de qué nos está pasando, tanto en Victorica como en Telén, qué nos está pasando, que ocurren estas cosas. No hace mucho tiempo un menor también mató quien sería su padre, que después se supo que era su padrastro, también de una puñalada, luego de una discusión, luego de de volver de un local bailable. Hay todo un contexto allí que tiene que ver con la nocturnidad, que preocupa y mucho a los vecinos, y no sé tanto si ocupa a quienes tienen que tomar un poco de cartas en el asunto sobre lo que ocurre, y sobre todo en las adolescencias. En este caso ya es tarde, ya hay un pibe de 16 años que falleció, que perdió la vida, hay otro que ya está judicializado. Sin duda son cosas que preocupan, porque sobre todo estamos hablando de pibes que tienen muy, muy corta edad. Claro. Así que no hay alguna, no sé si la fiscal ha dicho algo en estas horas, si hay alguna fecha de conocer la declaración de la persona del menor que apuñaló al otro. Ese dato todavía no se sabe. Y si es que va a declarar en algún lugar que no es Santa Rosa, ¿hay algún dato de eso, Cristian, a esta hora o todavía no? No, y sobre todo porque estamos en feria judicial, así que yo Claro. creo que en el transcurso cerca del mediodía se puede conocer algo, o si no, en el transcurso de la semana Bien. se conocerá algo puntualmente sobre este caso, que, como les decíamos en un principio, estamos hablando de un joven de 16 años que murió apuñalado, y el autor también de la misma edad sería oriundo de la localidad de Telén. Bien. Cristian, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir el tema para tener algún dato más en un rato. Gracias a ustedes, que anden bien, hasta luego. Cristian Acuña es parte de Infohuella, el portal del oeste de la provincia de La Pampa, dándonos este dato que se conoció hace poquito y tiene que ver con la persona o el menor que mató a otro con un puñal. Es de la localidad de Telén, ahí a 12 kilómetros de Victorica, donde ocurrió el domingo a la madrugada este hecho trágico donde un pibe de 16 años apuñaló a otro. En un confuso episodio que todavía no hay muchos datos, pero sí se sabe que era una reunión donde se habían juntado un grupo de amigos y amigas para pasar el día, para pasar ese día del amigo. Así que está todo en investigación. También algunos tiempos se van a enlentecer por la feria judicial, pero también están trabajando desde la fiscalía a cargo de María Nemesio, la fiscal de la cuarta circunscripción judicial. Las 8:48 minutos, estamos en Radio Kermés hasta las 10 en Periodismo Turno Mañana. Información, actualidad, humor y muchas voces. Periodismo en Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.